Cuando tenemos una idea, esta se presenta de golpe, en nuestras mentes. A veces ni siquiera es fácil presenciar de dónde viene o qué sentido tiene. Cuando tenemos una idea, esta se presenta de golpe en nuestra mente. A veces ni siquiera es fácil presenciar de dónde viene o qué sentido tiene. Una obra de arte es una idea que resulta de una reflexión. Pero una reflexión no es ni el 1% de lo comúnmente se entiende como tal. No es parte de un proceso racional. Puede ser contradictoria, puede ser inútil e inoperante, y no obedece a los determinismos positivistas de la causa y el efecto. si el arte fuera calor, sería una estufa en medio de un campo de fútbol. Toda categorización implica una simplificación. Pasa por alto particularidades, establece márgenes de error, cuando el error es precisamente elemento constitutivo de la reflexión.